CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Varios temas a nivel parlamentario. Además, hay que recordar que comenzó el mes de junio y hasta el 18 hay actividades ordinarias, lo que hace que las comisiones, los días miércoles, los días martes, los plenarios, los días martes, los días miércoles, Senado 9 y media, diputados 4 de la tarde, tengan varios temas en agenda. Algunos de ellos vamos a estar tratándolo y además creo que superado a nivel legislativo, que quede claro, queda todo un tema a nivel judicial, pero superado a nivel legislativo el tema Penades, creo que va a ir tomando más fuerza el tema rendición de cuentas, que es un tema que además hoy lleva a que, como decíamos, 12 y media, hay una conferencia de prensa de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, de la CESEU, para hablar sobre esa temática, sobre el tema de la recuperación salarial, lo cual vamos a estar conversando un poquito más adelante. Pero hemos hablado con algunos legisladores y sabemos que esa rendición de cuentas, la última con gasto de este gobierno, va a generar debate y seguramente mucha tela para cortar a nivel parlamentario. Pero hay otras situaciones. Está todavía para resolver algunos temas vinculados a Cabildo Abierto, el tema endeudamiento y el tema que también pasa por la Comisión de Legislación y Constitución, al igual que el tema Penades, que es el tema de las jubilaciones para mayores de 65 años, que se vincula con, en este caso, la posibilidad de que violadores de los derechos humanos que están en la cárcel Domingo Arena y en la Guardia Republicana cumpliendo pena, pasen a cumplir penas a nivel domiciliario. También hay planteos para esta semana, uno de ellos a la Comisión de Hacienda y luego al Pleno el día miércoles, vinculado a la intención de quitar IMESI a los botellones de agua. El Frente Amplio había planteado la posibilidad de una minuta al Poder Ejecutivo en el Senado, no anduvo la minuta, y bueno, en ese sentido se va a intentar ahora pasarlo por comisión. La diferencia entre IMESI y IVA es que para quitar el IVA necesitas iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces necesitas que te mande un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Para la quita de IMESI se puede hacer por decreto, entonces se puede pedir que de alguna manera Presidencia de la República rápidamente lo haga. Va a haber allí un debate y seguramente se verá si las mayorías logran enviarle mensaje al gobierno, que sería un descuento de unos 15 pesos. Otro de los temas que está sobre la mesa es la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El que habló del tema y apoyó al ministro del Interior fue el presidente de la República, la calle Pou, a quien vamos a estar escuchando dentro de un rato también. Y otro de los temas también, que ya tomó fuerza la semana pasada y que va a ir a la Comisión de Educación del Senado, es el proyecto de ley sobre hacer, en este caso, públicos archivos del pasado reciente, vinculados sobre todo al tema de archivos de la dictadura militar, que ustedes saben también ha tenido sus bemoles porque hay cierta necesidad, sobre todo de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, de conocer más el material que se quiere hacer público. Para eso, seguramente, decía la vicepresidenta Argimón, va a estar la Comisión de Educación para recibir a delegaciones que quieran, en este caso, madres y familiares de detenidos desaparecidos, Crisol y otras organizaciones que han pedido hacerse de los detalles, podrán ir a la Comisión de Educación y ver cómo es que se haría público esos archivos y qué archivos serían los que se harían públicos. Y además está el debate parlamentario, que seguramente también, a partir de los elementos que se tengan, se estará dando en la medida de que oposición y oficialismo se van a tener que poner de acuerdo, supongo, a la hora de votar esto, porque seguramente la intención es que se haga con las mayorías más amplias, más allá de que podría salir no hay necesidad de mayorías especiales, pero se supone que por el tema, por el tenor del tema, la idea es buscar esas mayorías. Sobre eso hablamos con Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, porque, como decíamos, será una acción conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación y Cultura. Por eso es que la comisión en el Senado que va a tratar el tema justamente va a ser la Comisión de Educación y Cultura. Escuchamos lo que decía Pablo da Silveira sobre el tema. A ver, los materiales que conocemos ya están en el Archivo General de la Nación, que es una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura. Están ahí desde el año 2008-2009. Hasta ahora lo que ha sido difícil es el acceso. Tanto es así que en el 2011 hubo una resolución que declaraba reservados todos esos archivos por 15 años. Luego una pequeña flexibilización que hace que hoy hay solo, en estos años, haya habido solo tres canales de acceso a esa información. Uno es cuando los pide la justicia, otro es cuando lo piden familiares y otro es por las solicitudes de acceso a la información pública, que es un canal que existe pero no es un instrumento muy popular, digamos, que cualquier persona vaya a utilizar. Ustedes los periodistas, por ejemplo, lo usan, pero no va mucho más allá de eso. La suma de esos tres canales conduce al efecto que decía el ministro de Defensa hace un momento. Hasta ahora, muy poquita gente ha tenido acceso a eso. Yo creo que el principal cambio que hay con este proyecto es, hasta ahora, lo normal era la restricción del acceso a información, excepto algunos casos en los que se podía acceder. Nosotros queremos que lo normal sea la transparencia, con las restricciones que exige el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad de las personas, el tratamiento de casos sensibles. Pero lo que tiene que ser normal, lo que tiene que ser la situación de base, es la transparencia, es el acceso a esta información, que es importante para muchas personas, pero es importante para la sociedad entera. ¿Cómo y dónde va a poder acceder el ciudadano común a este tipo de información? Bueno, lo primero es tener la norma que genere el cambio de situación, eso es lo que ahora se va a dirimir en el Parlamento. Una vez que se haya dado ese paso, vamos a tener que organizarnos de distintas maneras. Primero, seguramente vamos a tener que reforzar los servicios del Archivo General de la Nación, porque acá hay mucho material a procesar. Y luego hay que hacer algo que hasta ahora no se hizo y que es enormemente importante, que es tener protocolos. Protocolos que todos los archivos gestionados profesionalmente tienen y que especialmente se tiene cuando se trata de material sensible. Protocolos que no solo digan quién ingresa, quién no ingresa, quién puede mirar, quién no puede mirar, sino que nos protejan, por ejemplo, de posibles manipulaciones, que ¿cómo? Nos protejan de posibles sustracciones. Si la cosa no se hace con procedimientos muy controlados, puede ocurrir que finalmente se dañe el acervo que hay en esos archivos por decisiones o por acciones de personas que actúan. Bueno, ahí tenían entonces a el ministro de Educación, Pablo da Silveira, dando detalles desde el punto de vista del ministro de Educación. El Archivo General de la Nación, recuerdan ustedes que era uno de los pedidos que va a hacer el ministro de Educación y Cultura de refuerzo económico en esta rendición de cuentas. Cuando se le preguntó, recuerdan por él, a qué apuntaba el ministro de Educación y Cultura, dijo a reforzar económicamente para aggiornar, sobre todo digitalizar material que tiene el Archivo General de la Nación, parecido a lo que ya pasó con el registro civil. Así que creo que iba por acá también el tema de la idea de reforzar económicamente la rendición de cuentas. Y hablando de rendición de cuentas, decíamos, hoy hay actividad de conferencia de prensa a 12:30 de los sindicatos de la educación, donde van a pedir el tema de la recuperación salarial y presupuesto a nivel de la educación vinculado justamente a la rendición de cuentas. Decíamos también que durante lo que fue la movilización en contra de la privatización de cemento Portland y por el tema del supergas, la presidenta de FANCAP, en su alocución, ustedes la escuchaban aquí, habló también de la necesidad de a diestra y siniestra seguir intentando recuperar salario porque no se ha recuperado. Pero también han escuchado a Iván Posada, diputado del Partido Independiente, manifestando que para él el tema de la recuperación salarial ya se laudó en la rendición de cuentas pasada, y van a escuchar ahora a Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, también integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por donde pasa la rendición de cuentas, diciendo lo mismo, que para él el tema de la discusión de la recuperación salarial a nivel de los públicos está saldada o hay una hoja de ruta. Creo que con quien está más cerrado es con COFE, pero con empresas públicas y con el ámbito de la educación, sobre todo, no solamente con secundaria, y primaria, sino con la Universidad de la República, que se han quejado a partir de que en la rendición de cuentas pasada los obligaron a aceptar la propuesta que ya se había negociado con secundaria sin poder negociar ellos una distinta, hace que para ellos obviamente esté todo abierto a diálogo y a conversar. Pero del otro lado parece como que la idea de abrir ese capítulo nuevamente no está sobre la mesa. Pero eso va a depender seguramente de la movilización, del impulso, de la presión y la discusión, el debate que pueda tener en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Escuchamos a Álvaro Viviano hablando de otro planteo que hicieron en este caso el Partido Colorado y el Partido Independiente de también reforzar partidas para niños y adolescentes porque la situación de vivir bajo línea de la pobreza no se ha resuelto, pese a que ya hubo partidas económicas en ese sentido en rendiciones de cuentas pasadas. ¿Qué dijo el Partido Nacional? ¿Qué dijo Viviano sobre este planteo de los Colorados y el Partido Independiente? Lo siguiente. Este es el de la niñez, la infancia, es uno de los tópicos que el gobierno ha venido tocando. De hecho, en la rendición de cuenta anterior y en la otra, hemos votado importante cantidad de recursos directamente relacionados con programas específicos que se financian en la órbita del INAU, de la ANEP, vinculado a infancia. 200 millones de dólares, 50 millones de años. Es indudable que sigue siendo el cuello duro. Uruguay tiene año tras año coeficientes que va mejorando, pero muy lentamente. Hoy el cuello duro de la pobreza está ubicado ahí. Y si bien, insisto, mínimamente vamos bajando, no alcanzan nunca las estrategias para tratar de bajar ese núcleo duro que me parece que Uruguay, una buena vez y por todas, tiene que romper, porque tiene que ver con el desarrollo integral de la sociedad y es un debe con la sociedad que se arrastra hace mucho tiempo, pero que nosotros de algún modo nos hemos comprometido a tratar de arreglar. Por lo tanto, es uno de los temas. Los otros grandes temas yo creo que son los que planteó el presidente aquí en la comparecencia en la Asamblea General. Salud mental y adicciones. De hecho, ya ha avanzado en anunciar algunas cifras que andan en el 20, 30 millones de dólares, no lo sabemos. Si fuera eso, me parece que es demasiado poco. Yo creo que hay que ir más en profundidad a ese tema. El tema de las adicciones lo vemos todo el tiempo, en reclamos en el Parlamento, en manifestaciones en la calle, en la situación de calle, que también está fuertemente vinculada a salud mental. Y me parece que adicciones también es parte importante de una planificación integral que viene llevando adelante el gobierno desde el primer día, que hay que fortalecer y que de algún modo hay que proyectar hacia adelante. Yo creo que debería venir por ahí, yo coincido en los planteos de los compañeros, en que infancia es uno de los tópicos, pero creo que donde hay que reafirmar de algún modo las definiciones, es en lo que el presidente ha dicho en un primer momento, que es salud mental y adicciones. Creo que ahí está el gran debate y cómo se organiza y desde dónde se instrumentan los énfasis, ¿no? Que es un elemento que aún no tenemos, que seguramente el Consejo de Ministros delineó, pero que empezaremos a trabajar en los próximos días. Y en el tema de las estructuras de análisis, por ejemplo, Iván Posada decía, yo no creo que sea la rendición de cuentas un lugar para analizar temas que hayan quedado pendientes de la reforma de la Seguridad Social, por ejemplo, los negocios de la SAFAP. Conrado Rodríguez dice, bueno, puede ser un lugar de análisis, no nos negamos. ¿Qué lectura hace usted? No. A mí no me gustaría tratar eso en rendición de cuentas. Yo lo manifesté en la discusión general y no tengo opinión favorable en ese sentido. Creo que es un tema complejo, es un tema muy sensible, que en la dinámica de la rendición de cuentas, que estás tratando una cantidad enorme de temas al mismo tiempo, no sería prudente tratar ese tema. Obviamente que yo creo además que es un tema de regulaciones que no necesariamente requiere una norma presupuestal. O sea que lo podemos tratar en forma independiente. Por lo tanto, me parece que no es rendición de cuentas una instancia como para tratar este tema vinculado a las regulaciones de la SAFAP. ¿La salida para los deudores de banco hipotecario que se van a tener que analizar mano a mano con la ministra Beleche? Bueno, eso sigue acá en carpeta. Es decir, es un tema que está en el Senado. Nosotros compartimos la propuesta que ha hecho el senador Botana, el senador Camín. Es un tema complejo que tiene opinión diferente con el banco hipotecario. pero yo creo que es un tema que en este periodo tenemos que tratar de cerrar y tenemos que encontrar alguna solución. Nosotros lo hemos tomado el primer día en diputados, lo heredamos del diputado Lafluf, el intendente de Río Negro, que siempre tuvo una particular preocupación por este tema, y estamos pidiendo nuevos estudios para ver, bueno, cuál es el impacto real, porque siempre hay aquí dos lecturas de que si se va por el sistema de la UR o se va por el sistema de la unidad indexada y que las dos líneas se separan en el tiempo y se genera una gran brecha. Hay diferentes estudios vinculados a ello. El Banco Hipotecario no lo comparte, por ejemplo. Bueno, hemos tratado de cotejar en nuestro tiempo con otras miradas a ver, bueno, cuánto en definitiva se perjudica al deudor por una de las dos vías y qué eventualmente marco de solución se puede dar. Está claro de que solución por una o por otra vía implica un renunciamiento del banco hipotecario a una cartera importante de dinero. Y bueno, eso es un tema en definitiva que no impacta solo en una política general del banco, sino que una política integral de manejo de recursos del Estado. Por último, la recuperación salarial, ¿creen que ya la ruta ya está hecha o que se puede tratar algún tema más acá en la revisión de esta última? No hemos hablado de ese tema, yo creo que se avanzó mucho. Yo creo que en buena medida lo que resolvió la rendición de cuenta pasada fijó la pauta de lo que va a pasar de acá al 2025, tanto en recuperación salarial como en otros componentes que están vinculados, por ejemplo, como se acordó con COFE y que se replica en otras organizaciones, lo que está vinculado al crecimiento de la economía. Me parece que siempre hay discusiones puntuales sobre alguna situación u otra que obviamente pueden llegar, pero me parece que en términos generales, y se habrán dado cuenta ustedes, no está instalado en el debate, me parece que en términos generales todo lo que tiene que ver la recuperación salarial de la pérdida que se ocasionó particularmente en la pandemia, me parece que es una discusión que se cerró en la última rendición de cuentas. Lo que sí está arriba de la mesa siempre es, los convenios particulares del sector privado, que son los que a veces están ligados a la generación de cierta conflictividad. Pero eso es un tema que tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Economía van llevando muy de cerca, que se analiza caso a caso y de manera muy puntual, que tiene que ver también con nuestra actividad, pero no necesariamente, sobre todo en el tema general de los públicos, haya, creo yo, que tomar alguna decisión en estos tiempos. Muy bien. Yo planteaba tres situaciones de los docentes de la universidad, lo que va a pasar hoy con la CESEU, con su conferencia de prensa en el PICNT por rendición de cuentas, y lo que pasaba con FANCAP y su presidenta en la actividad como un mínimo de ejemplos, en este caso de ejemplos manejados a partir de las críticas que hay sobre esa recuperación salarial. Al Tato Viviano le hace falta escuchar más Radio Centenario para saber que en realidad sí está en la agenda y que seguramente va a tomar más fuerzas en la medida que el mes de junio vaya transitando un poco más hacia esa rendición de cuentas. El tema de la recuperación salarial de los públicos va a ser un tema que va a ser bandera también en esta última rendición de cuentas con gastos. Presidente de la República, de la calle Pou, habló de dos temas que tienen que ver con situaciones que se plantean desde el punto de vista, uno parlamentario, que es la interpelación al Ministro del Interior, y otro a nivel social, como que es el tema del agua. Confirmaba el pedido por parte de las empresas de prórroga para los sobres que se tenían que abrir mañana sobre Arasatí y Neptuno. Y hablaba también de saneamiento a nivel de el plan de obras públicas que se ha anunciado, que como hemos recordado, y ahora volvemos a insistir en eso, tuvo un recorte bastante importante en dinero y en cantidad de localidades que va a atender este saneamiento que se va a desarrollar por parte de el Ministerio y por parte de OCE. Vamos a escuchar lo que decía la calle Pou sobre esto. Saneamiento, más de 60 poblaciones del interior, 60 obras, o sea, que una vez que se termine la licitación, que se abran los sobres y que se adjudique, lo que tenemos que tratar de hacer es que dos obras, tres obras al mismo tiempo, no, que haya un despliegue lo más rápido posible de esas 60 obras para que se hagan al mismo tiempo. El tema de Arasatí, tema candente. Nos están pidiendo algunas empresas una prórroga. Veremos si es posible hacer una prórroga para tener un procedimiento competitivo mejor, para que haya más competencia entre los postulantes, y es una obra que tiene que arrancar inmediatamente, entre otras obras que ya está haciendo el gobierno de urgencia para poder embalsar el agua en algunos lugares donde necesitamos sacar mientras que el clima no nos regale una buena lluvia. Sí, usted se alusiona a lo que es la obra de Arasatí, aprovecho a consultarle por el tema de agua. ¿Qué más se puede llegar a hacer si no llueve, que es una realidad? El suministro de agua no se va a suspender. Se están haciendo obras, ustedes conocen, de emergencia para embalsar el agua dulce en algunos lugares donde así lo permite. Enseguida que se abra el sobre con la licitación y que se adjudique, se va a tratar de hacer algunos tramos de la obra que puedan servir eventualmente y en esta emergencia, antes que esté toda la obra terminada, para allí disponer de más agua para que sea disponible para consumo humano. Presidente, en el tema de la seguridad pública o de la inseguridad, en las últimas horas se dieron varios homicidios, seguramente el ministro tenga que concurrir al Parlamento. ¿Cómo lo observa usted la situación? ¿Hay que hacer cambios en esta materia para bajar justamente esta cuestión de los homicidios? Dos cosas. Primero, algo que ya he conversado con ustedes y lo reitero. Todas las muertes, por igual. Nunca van a ver que yo diga que es ajuste de cuenta o por narcotráfico o por lo que sea. Todas las muertes es una persona que deja de vivir, una familia que sufre, y así hay que tomarlo. Segundo, uno habla de cifras. Hoy temprano miraba los homicidios de mayo del 2019. Exactamente, no me acuerdo la cifra, pero eran 36. En mayo del 2023, 23. El año pasado, 40. O sea, 36, 37, 40, y este mayo, 23. Esto a la familia que le mataron el otro día, al padre, al compañero, al marido, ¿qué le importa la cifra? Porque es una muerte. Con lo cual, resumiendo, no estamos conformes. Mientras que haya violencia, mientras que haya homicidio, mientras que haya rapiña, no estamos conformes. Ahora, a un gobierno no sé si se lo valora o se lo evalúa por la cantidad de delitos o no. Eso es la opinión pública. Los números fríos, y en este caso muy fríos, lamentablemente, cuando son números y no hablamos de personas, dicen eso con respecto a mayo, insisto, del 2019, 36, 37 homicidios, mayo del 2022, 40 homicidios, y mayo del 2023, 23 homicidios. Hay algunas cosas para mejorar siempre, siempre, y estamos en constante contacto con las autoridades del Ministerio. Hace pocas semanas estuve reunido con los jefes de policía. Tengo intención, ayer lo hablaba con el ministro, de juntarme con las autoridades y todos los comisarios de todas las seccionales de Montevideo. Quiero estar más al tanto de los patrullajes, más al tanto del despliegue policial. Sirve la presencia policial para prevenir. ¿Eso hace que alguien que va a matar no mate? No sé, pero por lo menos hay que tratar de anticiparse algunas conductas. ¿Eso es un ajuste? ¿Eso que usted quiera reunirse con los comisarios? No, no es un ajuste, es simplemente estar arriba de. Porque hay una interpelación al ministro del Interior, la oposición dice que el ministro no se hace cargo, de que no hay un plan de seguridad. ¿Cuál es la situación? Me da ganas de hacer una crítica política, pero no puedo, porque soy el presidente de todos, pero me parece que a veces hay que mirar un poco por el espejo retrovisor a ver qué se hizo. Pero insisto, lo nuestro es objetivo. ¿Cuántas rapiñas había? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos hurtos había? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos homicidios había? ¿Cuántos hay? ¿Cuánto vigiato había? ¿Cuánto hay? Es bien claro, eso, los números son, no mienten. Insisto, por si alguno no escuchó o está despistado, no estamos conformes. Mientras que haya violencia y haya una familia que sufre la muerte de un ser querido, no estamos conformes. ¿Debe decepcionar al electorado que de alguna manera lo eligió usted por el tema seguridad, que fue un énfasis de la campaña? La verdad que si este tema tan sensible lo mido en votos, sería una falta de respeto a la gente. No conforme, pero hay respaldo a las autoridades. Por supuesto, sí, por supuesto. Están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas bien, dijo en este caso la calle Pou, por lo tanto hay un respaldo al ministro Heber y al Ministerio del Interior, que seguramente va a ser interpelado por Sebastián Valdomir, con miembro interpelante con el que ya conversamos la semana pasada, y mañana martes en la sesión de la Cámara de Diputados seguramente se va a presentar el pedido de interpelación al Ministerio del Interior. Tema Penades, decíamos, hoy como todos los lunes que hay sesiones, martes y miércoles, se reúnen los coordinadores de las bancadas con la vicepresidenta Argimón para ordenar un poco lo que va a ser el debate y la discusión. Seguramente mañana martes, bueno, en realidad mañana martes hay que darle ingreso, no seguramente, hay que darle ingreso al tema del desafuero de Penades. La idea es ese mismo martes que se reúna la Comisión de Constitución y Legislación para analizar el tema, y se trataría el miércoles en sesión en el Pleno este desafuero al senador Penades. Han surgido ahora, sobre todo a través de Carmen Haciaín y de algunos otros legisladores del Partido Nacional, la propuesta de que las actividades sean secretas, tanto la de la Comisión como la del Pleno. Para que sea secreta la actividad de la Comisión, los integrantes de la coalición de gobierno, si votaran todos, porque además, por ejemplo, el senador Peña del Partido Colorado dijo que no puede aventurar él si tiene que ser secreta o no, si todavía ni siquiera ha accedido a la carpeta que mandó Fiscalía. Por lo tanto, habría que ver si debe ser secreta o si hay que ser, tiene que ser secreta alguno de los aspectos de la carpeta y otros no. Pero si todos los integrantes de la coalición votaran que fuera secreta, la comisión sería secreta. ¿Qué quiere decir que una comisión sea secreta? Que no va a haber versión taquigráfica, porque ustedes saben que en el Uruguay no hay comisiones abiertas como en la Argentina, donde uno puede ingresar. Nosotros no podemos ingresar a una comisión. La comisión se hace a puertas cerradas con los legisladores, pero hay versión taquigráfica que uno después puede leer sobre lo que pasó allí. Acá lo que se haría, si es secreta, no va a haber versión taquigráfica y no se va a poder saber lo que pasó dentro de la comisión, que es muy parecido a lo que pasa con la Comisión de Inteligencia, de análisis del Servicio de Inteligencia, que es la única que es secreta constantemente, porque así se determinó. Y recuerdan que alguna vez se dio a conocer cierta versión de lo que había dicho Álvaro Garcés y se generó todo un lío que terminó con amenazas de denuncias que después quedaron en la nada, pero recuerdan que cuando son secretas no se puede dar detalles por parte tampoco de los legisladores a la prensa de lo que pasó allí. Ahora, para lo que no tienen voto es para el Pleno. Para el Pleno necesitan votos de Frente Amplio sí o sí. Entonces allí es, ¿para qué declarar la comisión secreta si después en el Pleno no va a ser secreta? No sé. Serán temas que tendrán que evaluar en la interna del Partido Nacional, porque no creo que el Frente Amplio considere que sea secreta o se dé como secreta la actividad. Es más, han dicho que quieren argumentar en el voto respecto al tema Penades, por lo tanto quieren hablar del tema Penades, y han dicho que no están de acuerdo con ningún pacto político, ningún pacto en este caso vinculado justamente a este caso de desafuero del senador del Partido Nacional. Pacto de caballero, esa era la palabra que estaba buscando, caballero, era lo que se había dicho, que fue criticado tanto por la oposición como también por el oficialismo, a través de Beatriz Arquimón, que dijo que tenía olor a naftalina. Lo concreto es que igual ella siempre ha insistido que tiene que ser rápido y criterioso el debate. Así que veremos cómo será ese debate el día miércoles cuando se trate en el Pleno. Para ponerlos más o menos en cómo viene esta discusión y cómo viene la situación planteada, entonces, hoy hay reunión de coordinación, mañana hay plenario de sesión ordinaria, durante el plenario se va a leer que entró el pedido de desafuero y la vicepresidenta lo que va a decir a Comisión de Constitución y Legislación. Eso de tarde lo trataría a Comisión de Constitución y Legislación de forma urgente, y el miércoles iría al plenario. Queda por ver a ver qué pasa con esta pulseada, sobre todo en comisión, sobre la posibilidad de que sea secreta o no, porque insisto, para que sea en el pleno secreta tiene que contar con los votos de Frente Amplio, y hasta ahora todo indica que Frente Amplio no acompañaría una propuesta de ese tipo. Otro de los temas, pero en este caso en la Cámara de Diputados, pero que va a ser el día miércoles planteado, es la quita del IMESI al agua embotellada. De eso hablamos con la diputada Lucía Echeverri. La legisladora del Frente Amplio comentaba algunos de los aspectos vinculados justamente a la idea y la propuesta que quieren hacer. Nosotros entendemos que esto es una medida que además puede tomar por decreto rápidamente el Poder Ejecutivo, y lo que estaría haciendo fundamentalmente es llevándole el alivio en 15 pesos, en principio, al bolsillo de toda la gente que hoy por hoy está en la necesidad y en la obligación de adquirir el agua embotellada, en la medida en que el gobierno no le puede garantizar, como está establecido en la Constitución, el agua potable para consumo humano de calidad. Entendemos que esto es una medida, en esta circunstancia, de justicia tributaria, porque el gobierno no puede garantizar, ¿verdad?, este derecho que es el acceso al agua de calidad para el consumo humano. Por otro lado, se ha recomendado que se consuma agua embotellada, sobre todo lo ha hecho fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública, pero no solo aquellas personas que tengan problemas renales, hipertensión, para los bebés, ¿verdad?, para los complementos. Pero es verdad que esto es una necesidad para todo el mundo, y en ese marco se ha incrementado mucho la venta de agua, sobre todo de bidones, y por tanto el gobierno recauda más. Entonces entendemos que en la medida en que no se está pudiendo garantizar un derecho, pero por otro lado se recauda más, sería realmente una medida de justicia que se puede tomar e implementar rápidamente, que además la hemos planteado en forma temporal y acotada a fundamentalmente los departamentos que están con esta situación tan compleja de la crisis del agua, a los efectos de aliviar un poco el bolsillo. En primer lugar, es una medida que perfectamente la toma el Ejecutivo rápidamente. Nosotros hacemos esto en aras de respaldarlo. Ya fue planteado por los compañeros en el Senado hace un par de semanas atrás. Hoy la situación es más crítica aún, y además han verificado obviamente estas circunstancias que yo les comentaba de aumento de las ventas, por lo tanto aumento de la recaudación, más complejidad para la gente en los gastos que necesita hacer diariamente para su consumo básico. Entendemos que esto traslada a la Comisión de Hacienda, y allí los diputados del Frente Amplio están conversando con los legisladores del gobierno que le integran para que, en la medida de lo posible y con la sensibilidad que sabemos este tema genere y la posibilidad de dar respuesta rápidamente, el mismo miércoles en la comisión, en la sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, pueda abordarse. En realidad en el IMESI, porque es una resolución rápida por decreto del Poder Ejecutivo. El IVA requiere iniciativa del Poder Ejecutivo hacia el Parlamento. Es decir, es privativo del Poder Ejecutivo. Le corresponde al Ejecutivo tomar la iniciativa y enviar por ley, así sea una modificación temporal, requiere una norma y tiene que tener tratamiento legislativo. Si así el gobierno lo estableciera, por supuesto que acá vamos a estar con expectativa para analizar y acompañar una propuesta. En este caso, el IMESI es por decreto que inmediatamente puede el Poder Ejecutivo decir tasa cero. Es decir, esos 15 pesos que paga cada una de las personas que van, ¿verdad?, al comercio a adquirir un bidón, estaría retirándose temporalmente, de modo que sean 15 pesos que se le alivia al bolsillo de la ciudadanía. Si fuera el IVA, por supuesto que estamos hablando de ahí, que se llega en el entorno de los 40 pesos menos. Bueno, en la circunstancia actual, yo creo que es de sentido común y de sensibilidad y un criterio de justicia saber que, en la medida que no se puede garantizar ese derecho, por lo menos reconocer que las medidas que ha planteado el gobierno de recomendar el consumo de esta agua está implicando un impacto directo, diario, en la economía familiar de todo el país. Por ahora no tengo establecido, estaba fijándome por las dudas, Comisión de Hacienda, que es previo a que se trate el miércoles en el plenario este tema, pero podría haber Comisión de Hacienda el propio miércoles de mañana, y aprobarse allí en este pedido en esa comisión del miércoles de mañana, y hacerla el miércoles de tarde en el plenario la propuesta a que por decreto el Poder Ejecutivo elimine el IMESI por un tiempo en los botellones del agua en zonas de afectación, ¿no? Área metropolitana y Montevideo. Una cosa que me quedó en relación al tema caso Penades, que los compañeros mañana de radio también estaban repasando, que ustedes recuerdan que también hay un aspecto político, que hoy se reúne el directorio del Partido Nacional, que la idea es tratar el tema de forma no oficial, pero sí oficiosa, y que hay sí, por parte del senador Jorge Gandini y también de Beatriz Argimón, ustedes lo escucharon en la nota aquí, a Argimón decir que debía rápidamente el Partido Nacional tomar una posición sobre el caso Penades. Le preguntaron a Argimón en ese momento si la suspensión y ella no respondió ni que sí ni que no. Gandini sí ha dicho que cree que hay que suspenderlo por, mientras dure todo este proceso legal a Penades, pero son sectores del ala wilsonista, tanto Argimón como Gandini son del ala wilsonista. Hay que ver qué es lo que piensa el herrerismo, la lista 40, el tractor amarillo de Javier García, y Aire Fresco de Álvaro Delgado, que son los sectores mayoritarios del directorio del Partido Nacional sobre esta definición, ¿no? Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.